Hola, buenas noches. Bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 155, el de hoy, ya sabéis, 107.3 de la FM, ondapolígono.org si nos escucháis a través del streaming, y luego está pues nuestro podcast, rutasenemigas.blogspot.es, donde podéis escuchar este programa cuando venga en gana. Hoy un programa dedicado al puncarreo, al punk rock, y para ello, como hemos anunciado en las redes, pues contamos hoy con una pareja ya habitual, creo que esta es la tercera o la cuarta vez que aparecen por aquí. Fer y Maru. Hola. Uy, Hola. espérate, Uy. el de Maru no va. Ah, porque está. Espérate. Clic. Ahora. Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora bien. Ahora, ahora. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal andamos? Aparte de acalorados. Andamos. Anda, joder. Tú, Maru, lo llevas mal. Muy, muy mal. Se te Sí. nota. Sí. Pero bueno, cada año voy peor. Ah, vas a peor. Voy a peor, pero también me voy resignando más. Ah, o sea, no es que te aclimates, sino que Que es me resigno. resignación cristiana, que Sí. dices. O atea, no sé. Digamos, un verano horrible, ¿eh? Un verano. Yo no recordaba, no recuerdo un verano tan caluroso como este, macho. Pues Eso sí. le decía a Maru antes, Dios, que montas en el coche y no baja de 40 grados. Sea, es raro que el día que baja de 40 grados la temperatura. Imagínate, si no lo recuerda él, ¿cómo lo puedo recordar yo? Bueno, pues aparte de calor, pues estáis en pleno, en plena efervescencia organizativa, ¿no? Porque estáis con otro balón bambú ahí en marcha. Pues sí, estamos ya preparados para organizar la cuarta edición del Balan Bambú, que es otra vez edición especial en la terraza Summerland, el 3 de octubre. Y estos personajes que han sonado, pues van a tocar en este festival, ¿no? Bullet Proof Lovers. Bulletproof Lovers, sí señor. Hemos escuchado el primer tema de su. Bueno, es un EP, no sé si es un EP, un disco, porque Un tiene mini siete, sí, un mini LP más LP. bien. Ajá. Y nada, pues los traemos, nos los traemos a esta gente de Donosti, nos lo traemos a Toledo aquí a que nos enseñen cómo hacen el rock and roll allí Un en grupo, Donosti. un supergrupo este, ¿no? Un supergrupo, sí, tenemos a gente de Señor No, de Nuevo Catecismo Católico, Juan de Discípulos de Dionisos. Y al carismático Kurt Baker, desde Maine, Portland. Grupazo. Pues sí. Y aparte de estos chicos, ¿quién más? Tres grupos más, ¿no? En cartera. Tres Pues grupos más. sí, ¿Cuáles son? señor. Pues cuéntanos, contadnos. Pues tenemos a los reactivos que harán el playlist de los vegetales, que tengo unas ganas ya, pero vamos, que creo que llegue ya el 3 de octubre. Con Ajá. lo que me gustan los vegetales, ya lo sabes tú, Sí. y muchas ganas de verles. ¿Y los reactivos vienen de Alicante? Sí, los ¿No? reactivos sí, vienen de. Son gente de que han estado en Prototypes, en Soft también, otra mítica banda de Alicante, de Pressing Claim también, de su misma quinta. O sea que, güey, bueno, está Luis, que era el cantante de Pressing Claim, que en esta ocasión en reactivos toca el bajo. Y canta, y luego está Coqui, que es el guitarrista de Shock Treatment. Bueno, de Shock Treatment, la verdad es que ahí pasa lo mismo un poco como lo que en Toledo, ¿no? Coqui estaba en Shock Treatment, estaba en Depressing, está en Vincent Born Reverb, está en mogollón de. Son una peña y hacen mogollón de grupos. Y bueno, pues esta vez vienen con los reactivos y, como ha dicho Maru, tocando todo el setlist de los vegetales. Antes de que sigamos hablando del cartel y de los precios y horarios y demás del Baran Bambú Fest edición especial number 2, vamos a poner otra canción que nos habéis traído por ahí. En este caso, Nuevo Catecismo Católico. Supongo que porque los Bulletproof están Está Gonzalo. plagaditos de ellos, ¿no? Bueno, plagaditos no está Gonzalo. Ah, solo Gonzalo, que está es el. Gonzalo. Sí, que es uno de los miembros fundadores del Nuevo Catecismo. Y bueno, pues vamos a escucharlos. Odio la velocidad. Thank you. nuevo catecismo católico, su odio a la velocidad. Y seguimos hablando con Fer y Maru del Balón Bambú Fest, de esta edición especial que va a tener lugar el 3 de octubre, ¿no? El 3 de octubre en la terraza Summerland, en la Peraleda. ¿A qué hora va a ser el tema? Pues empezaremos a las 12 y terminaremos sobre las 9. Es una jornada completa, llena de conciertos, hay un montón de actividades creativas para los niños, un fotocall, un montón de cosas para estar entretenidos. No hay, no cabe momento para el aburrimiento. Perdón, estábamos hablando antes de los Bulletproof Lovers, de los reactivos, y faltan dos grupos más por hablar de ellos. Algo pasa con tu micro. A ver. Hola. No, se ha ido. Ahora. Ahora, tiene que ser algo del cable, ¿no? Sí. King Arthur and His Lords. Es la tercera opción que, bueno, de aquí de Toledo, que gente por de los inmediatos, de Hollywood Sinners, de... De Maguino. Sí. De, pues... De la historia del punk rock and rock and roll de Toledo. Hemos hecho una selección de grupos en esta ocasión que han formado parte de muchas bandas muy conocidas de lo que es el panorama del rock and roll y del punk rock español para un poco aleccionar a nuestros niños, que sepan de dónde viene todo esto. Y luego falta otro más. Y luego vienen los Flaming Wise, que aquí... También de Alicante, ¿no? Sí, de Alicante. En Alicante, ¿eh? Sí. Alicante. Sí, pues bueno, pues es Paco Rufus, de Rufus Recordings, el gerente de, junto a su mujer Marta, de Discos Naranja y Negro. Y pues nada, como siempre está cada año, año nuevo, grupo nuevo para Paco. Entonces ahora está con esta gente, se llama Flaming Wise, es un grupo muy, muy básico de batería, guitarra, voz y armónica. Muy sorprendente, sí. Muy pesados y bastante guay en castellano. La verdad no los he oído nunca. Claudio, el cantante, acaba de sacar ahora un single en Rufus Recordings, haciendo versiones, el solo, acústicas de Escorbuto. Versiones acústicas de Escorbuto. Vale. Y ha sido sacarlo a la venta y los ha vendido todo, por lo visto, que debe estar guay. Sí, sí, sí. Bueno, Escorbuto siempre llama mucho la atención. Y si yo qué sé, ¿cómo lo hará? Que si los ha vendido todos, es algo un tío tendrá. Muy especial. Yo estoy deseando conocerlo porque me cuenta Paco sus aventuras. Y por lo visto, cuando los comenté que si querían venir a tocar, dijo: es que Claudio no está porque es que está de vacaciones y se ha ido con una motoreta de los años 80 y sin teléfono móvil hasta Barcelona en bicicleta. Entonces no sabemos cuándo volver. Yo cuando vuelva te confirmo si vamos o no. Debió volver porque me confirmaron que sí que iban a venir, o sea, hace unos días. Llegó, o sea, volvió, o no llegó a Barcelona. Nunca no lo sabemos, lo vimos separar la gasolinera de al lado. Y se hizo fuerte. Bueno, vamos a escuchar a los reactivos, si os parece bien. Perfecto. La canción que habéis elegido, Odio el verano. Eso es una tabla de surf. Si hay algo que odio más que el verano, ese algo eres tú. No soporto que me dé el sol. No me gusta nada el calor. No me sienta bien el bañador. Yo vestido estoy mucho mejor. Me pregunto a ti quién te engañó. La playa en verano es lo peor. Si yo fuese Dios se varía todo el año. No soporto el verano. En piscinas no me baño. Ojalá venga una glaciación, poder tener siempre calefacción, no veranear nunca jamás, no salir nunca de la ciudad. Sé que piensas lo mismo que yo, sé que tengo toda la razón. En la costa tú se has pasado de la raya. No me hables de la playa, yo prefiero la montaña. Estaban los reactivos con su odio al verano. Bueno, tocando a los vegetales, claro. Suena muy bien este tema, vamos, este disco. Suena muy bien, sí. Y a ti te gusta especialmente esta canción, ¿no, Maru? Sí, se la dedico a Toledo. El día de hoy. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Caluroso amor. Bueno, habías comentado así por encima de que Batman Buffets, como fue la anterior edición, pues está plagadito de, además de música, actividades diferentes. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Todavía no lo tenéis cerrado o cómo? Pues todavía estamos en ello y la verdad que te puedo confirmar que en esta ocasión vamos a tener una presentadora muy, muy, muy especial. Una Cristina Moreira, que es actriz, moreiróloga y monologuista. Que viene siendo moreiróloga, especialista en los Moreira y monologuista a la vez. Ah, sí, sí. Es una cosa muy especial y es una, pues la verdad que es una pasada que pueda venir a presentar el festival. Sé que nos vamos a reír mucho, mucho, mucho, y pues estás preparando ahí unos cuantos monólogos y unos cuantos cuentos especiales para los niños y vamos a echarnos unas buenas risas. Uh-huh. Pues nada, una cosa que se me ha olvidado preguntar, ¿era el precio? ¿Lo tenéis ya establecido? Más o menos, lo tenemos ya así, más o menos cerrado. Vamos a hacer esta vez la anticipada, lo vamos a dejar a 8 euros, que es el precio del anterior, y esta vez lo hemos subido en taquilla un par de euritos por aquello del redondeo, y porque oye, queremos ofrecer mejores grupos en esta edición, entonces necesitamos... Los cachés son más altos, uh-huh. Entonces tenemos que subirlo un pelín. Aún así yo creo que está muy bien, joder, son 4 grupos, 3 de fuera, de Donosti, de Castellón, de tal. Joder, traes a la gente de fuera, hoteles, tal y cual, y además merece la pena. Sí, merece la pena. Yo creo que el cartel es muy, muy bueno, muy bueno. Ya no solo para los niños, también para cualquiera. Nosotros invitamos a todo el mundo, está invitado a venir. No tiene por qué ser solo padres con niños. Puede venir desde 0 a 100. Claro, de hecho, esta vez lo de que cero sea, a muerto. De cero a eso. Puede venir a rastras quien quiera. Esta vez, y Maru te lo puede explicar mejor. La otra vez hubo actividades básicamente para niños, pero esta vez estamos pensando en meter también... actividades para adultos, uh-huh. ¿Vale? Para los padres, que no sea todo infantil. O sea, uh-huh. Va a haber mucho contenido infantil, pero va a haber alguna cosa también para los padres. Pues muy buena idea. Intentamos que sea un poco disfrutar en familia. Uh-huh. Vale. Si parece, vamos a poner... Habéis elegido 4 temas para esto, para hablar del Balan Bambú y tal, y tenemos aquí el cuarto preparado. Presentádmelo. Pues es un tema de uno de los miembros de Bulletproof Lovers, que es Juan, de Discípulos de Dionisos. Es un tema de su grupo de cabecera, que es Discípulos de Dionisos, y de su primer disco, que se llama, creo que es el Como una Droga. Y este es el tema estrella del disco, el single, Playa Nudista. La playa nudista, mi culo moreno es la obsesión. Las chicas miran sin parar, la última sensación. Pues ahí estaban Discípulos de Dionisio con Playa Nudista y cerramos este apartado dedicado a Balan Bambú Fest, aunque ya hablaremos más adelante de él cuando se acerque la fecha. 3 de octubre, 12 de la mañana, 8-10 euros, Bulletproof Lovers, Los Reactivos, King Arthur y Flaming Wise. Por ahora podemos decir eso. Y ahora a partir de ahora pincharlo loco, como si no hubiese mañana. Todo vale. Y arranco yo. Yo me voy a poner momentáneamente nostálgico. Me explico. Voy a poner tres grupos que la primera vez que yo pisé una radio, que fue gracias a Héctor y a Jorge, Héctor Sudor y a Jorge Solo para Punks, en un programa de grato recuerdo que ya no existe y que nos gustaría que volviese a existir, que se llamaba Pasión por el Ruido, en Radio ELA, en Madrid. Me invitaron los dos allí y estos tres grupos los pinché. Seguramente los pongo a los tres. Y vamos con el primero. Se trata de los Swell Maps, un grupo británico de finales de los 70. Coincidieron con el punk. No son esencialmente punk, pero sí que comparten muchas cosas con el punk. Es el grupo de Nicky Sadden y de su hermano Speed Soundtracks, su primer grupo, y vamos a poner la cara B de su primer single del 77, Read About Seymour, que son dos canciones que se llaman Ripped and Torn y Black Velvet. Just cease to care. Hang my picture on your wall. Ahí está Swell Maps con su Ripped and Torn en Black Velvet. Y ahora, Maru, es tu turno. Pues nada, vamos a pinchar ahora Blind River o Blind River. Siempre había ahí... Uno lo decíamos de una manera, otro de otro. Siempre había un... Es como la CDC, ¿no? Es como la CDC. Sí. Pues estos chicos son de Ferrol. Y pues con ellos lo dice claramente el nombre del single, School of Champions. Hemos salido todos unos campeones. Con ellos me crié en este mundo del rock and roll y no hemos salido mal parados, No hemos salido mal parados. Quiero decir que en este grupo están los hermanos Mirarengo. Sí. Ah, sí. Son los de Van 74. Que son los de Van 74. Es el bajista 74. Y el batería de Van 74. Oscar y Fran Mirarengo y Miguelón. Ajá. Pues nada. ¿Le damos a la cera? Dale. Estaba el Race de Blind River. Yo digo Blind River. seguimos. Ahora tú. Ahora me toca a mí. Me toca a mí. Pues ahora vamos a volver a... Yo sigo empeñado y con el Balan Bambú. Tenemos tanta ilusión que no veo otra cosa. Entonces vamos a poner el primer single de Soft Treatment. Un single bastante difícil de conseguir que se regalaba en un fanzine... De hace mogollón de años, que empezó, tomado subterfuge. Ya ves. Y lo regalaban con ese fanzine. Creo que luego no se vendía suelto. O sea, era solamente comprando ese fanzine. Yo, a mí, el hermano de Jaime Toledano, alias El Fame, fue el que me lo regaló. Él no le molaba el rollo este mucho de Ramonero. Y me dijo, mira, ahora tengo, toma para ti. ¿En qué hora diría ahora? Sí, porque es una joyita. El sonido no es lo mejor que tienen, pero es todo un clásico. ¿Y la canción que vamos a escuchar? La canción que vamos a escuchar se llama Masacre en el Burger King. I'm a man. Ahí estaban los primerizos Shock Treatment. Uh-huh. Y después vamos a seguir todavía, me toca a mí, vamos a seguir con el recordatorio de aquel día en el que me picó el gusanillo de la radio. En este caso vamos a poner un grupo de San Sebastián, de Donosti, del barrio Buenavista, como Nuevo Catecismo Católico que hemos escuchado antes. Estos son otro palo, más hardcoreta, más rápido. Se llaman el Sinisan. Y la cuestión es que a mí me gustan mucho. Vamos a poner tres temas porque hay dos que son mínimos. Amigos y Peligro Social, una versión de Último Resorte, y luego ya otra en euskera que es Pensaren. Y pues eso, os dejo con ellos, con Esin y San. Mira hacia adentro, le dice el corazón, le dice el corazón, le dice el corazón. Hasta que rinde la carne tu inscripción, no estaré tranquilo, no, amigo no, siempre podrás. Y ahora sí, ahora siempre es un amigo que te apoyo y oye, que te apoyo y oye, que te apoyo y oye, que te apoyo y oye. Ahí estaban en Sinisan, mientras que tengo la boca hecha cartón con las berenjenas del señor padre de Maru, que nos han traído aquí al estudio para mover un poco el bigote y ambientar aquí, un ambiente aquí a vinagre, para hacer la cata. Tendrías que olerlo. Bueno, pues Maru, tu turno. Venga, vamos a seguir cambiando. Como hemos dicho, a lo loco, me lo he tomado en serio. Digo, pues vamos a ir cambiando de tercio y vamos a poner a los ceros, al señor Elbez, para, bueno, pues no sé, para ir relajando, ¿no? Y luego, pues, volvemos a cambiar de tercio. Y así, pues ya, crazy. Venga, vamos con ella. A por ello. Now De Ceros, el señor Elbez y sus compinches desde Islay, creo que era donde vivían ahí los chicanos, o donde viven. Bueno, Fer, tu turno con una cosa que me has dejado un poco... Te has dejado un poco pillado, un poco loco. Un poco loco, pues sí, la verdad es que este single lo pillé ahí de casualidad, tío. No sabía, o sea, cuando vi por primera vez a Zen Guerrilla, que fue en un festival hace ya, del abuelo Cebolleta, ya hace mogollón de años, la tocaron este tema, esta versión. Y años más tarde, no sé dónde, en alguna cubeta de algún antro vinilero, me encontré con el single. O sea, lo tenían grabado en single. Entonces dije, joder, me lo pillo. Una cara de, o sea, esas auténticas. Adelante, Zen Guerrilla, y no vamos a... El que se presente por sí mismo el tema. Perdón. Estamos en mambo. Vuelve a presentarla, Fer. Bueno, pues esta era la cara del single, pero en la cara B viene el tema este. Ha sido un lapsus. Pues yo creo que además. Tienen que cambiar la galleta porque he puesto la cara B, ¿eh? Pues entonces es el típico single con muy mala leche. Que te cambian las pegadinas a posta, iba a tal. Nah, será una edición súper especial, pues, y por eso viene cambiado ahí, para que digas qué magia tiene este single. O sea, que vamos con esa versión... Creo que ahora sí. Vamos a ver, pues, ya con esa versión que habla por sí misma. Zen Guerrilla haciendo esto. We'll be right back. Pues bastante fiel aquí los chicos de Zenguerrilla con esta versión de los Maiden, de Trooper. Un poquito acelerada. Sí, pero vamos, bastante, bastante comedida. Sí, sí, sí, sí, tío. Y ahora vamos con una novedad. Vamos, novedad del todo, ¿no? Pero de este año y de marzo es este segundo LP de estudio de los clasicazos de Recillos. Desde Escocia, esta gente pues han sacado un disco que se llama Cero. Y he elegido Number One Boy de esta nueva etapa de los Recillos, que la cuestión es que es más rockera, más durilla, con un toque también Blondie de vez en cuando, y que podéis comprobar pues con esta canción, Number One Boy de Recillos. I look sweet. Vamos, que me pilla el toro. Ahí estaban de Recillos con su Number One Boy, como habéis visto, más rockero, con ese estribillo muy Blondie. Pues mola mucho, ¿eh? Este tema. Sí. Está bastante bien, sí. No está mal el disco. No ¿Es de lo mal. Último esto? Sí. Cero, se llama el LP. Y Maru, ahora te toca a ti. Pues me toca y he elegido Tres Delicias, un grupo que era caja y timbal, ¿no? Bueno, eran dos guitarristas. Dos guitarras, era así como... Bueno, la primera vez que los vi... Fue en una competición que había entre dos grupos en el Rock Palace, y primero tocaba una canción, Tres Delicias, luego el otro grupo que no recuerdo quién era, y me quedé perpleja y partidifusa, y me fliparon muchísimo, y los he ido a ver varias veces y siempre me han flipado, no sé. ¿Has dicho partidifusa? Party. Vamos a poner del EP este compartido. Ajá. Con Turnomatics. Turnomatics, al otro lado. La primera canción, Nothing. We'll be right back. Ahí estaban tres delicias. Y seguimos para bingo con una nueva canción a cargo esta vez de Fer. Pues mira, este single que te he pasado es un single de que editó un sello madrileño llamado Rock and Roll Inc. y es un tributo a los Boonton Rats de Bob Geldof. Un tributo hecho por dos grupos de punk rock, que son los Groovy Woolies y los Cheese Digit. En cada cara hay las dos, son tres temas por grupo y los dos primeros temas de cada grupo son versiones de Mountain Rats y la tercera es una versión del otro grupo. O sea, por la cara A, Groovy Woolies hacen dos temas de Mountain Rats y el tercero es de Cheese Digit, pero lo tocan Groovy Woolies. Y en la segunda cara, dos temas de Boonton Rats a cargo de Cheese Digit y luego Cheese Digit, en el tercer tema, se hace una versión de Groovy Woolies. Bastante curioso el single. Y vamos a escuchar la primera canción de la cara A, que es el mítico I Don't Like Mondays de Bob Geldof, interpretado por Groovy Woolies. Vamos, ya estamos con las velocidades. Claro, este era 33. Has puesto la cara de Alvin y las ardillas, tío. Cómo se ponen las cabezas con el calor, ¿eh? Ahora sí. Tiene que ser la buena. Venga. Gonna go to school today, she's gonna make him stay at home. And daddy doesn't understand it, he always says she was good at dough. And you can see no reason, cause there are no reasons. What reason do you need to be show? Oh, oh, oh, oh. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot, ooh, the whole day down. So clean and it types to a waiting world. Mother feels so shocked by this world is rocked and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that peachy keen? Now it is, no need to admit defeat. They can see no reason, cause there are no reason. What reason do you need? Oh, oh, oh, oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. Hold it down, down, down, shoot it all down. Now the play is stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And school's out early and soon we'll be learning and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house. And you can see no reason, cause there are no reason. What reason do you need to die? Oh, and the silicon chip inside of him is switching to overload. Ooh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it, he always says she was good as gold. And he can see no reason, cause there are no reason. What reason do you need to be show? Oh, oh, oh, oh. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. Groovy Woolies con esa revisitación de la I Don't Like Mondays de los Boonton Rats. Boonton Rats. Y ahora vamos por Marusa. Perdón, cortezas. No, las berenjenas no hacen este efecto. Que nos estamos poniendo fino. Son las cortezas Y aquí un grupo que tú ya has puesto aquí cuando otra vez que viniste. Sí. Tiene que ser de tus preferidos, entonces. Pues sí, sí. La verdad que sí. Es una pena que hayan desaparecido, porque verlos en directo merecía mucho la pena. Todavía recuerdo la primera vez que les vi en un local que había en la estación de tren de Ferrol, y los dos primeros temas no pude ni hablar ni respirar, solo se me quedaron los ojos muy abiertos cuando en aquellos años en Ferrol, y pensé, ostras. Sí. Y sigo pensándolo cada vez que los escucho. La verdad es que Mario, tanto en Aerobeach como Mule Train. Como Mule Train. Ya Mule Train heredó toda la mala leche de Aerobeach. Mario es un crack. ¿Qué vamos a escuchar? El tema 3 de Aerobeach, de este Time to Start Kicking Ass. How Many Times se llama. Efectivamente. Vamos con ellos. Wake up in the morning, now you got this fucking morning, now you feel like going out with a lot of God. Aerobeach pisando el acelerador con su How Many Times, incluido en su disco Time to Start Kicking Ass, tiempo de empezar a patear culos. Y ahora me toca a mí. Vamos a cerrar el aspecto este nostálgico de la primera vez radiofónica con un grupo de Austin, de Texas, iniciadores del hardcore por allí, pero también se pasaron a otros sonidos como el funk, el rollo skate punk y todo esto. Se trata de los Beach Boys. Vamos a escuchar una canción de su cuarto LP y último, del 84. No matter how long is the line, bla, bla, bla, bla, bla, porque es un cacho título de la hostia. Y se llama Narrow View, Beach Boys. Now I know. pero qué buenos que eran estos tíos, me cago en hostia. Big Boys. Y se la dedico a José Antonio, a mi cuñado, porque gracias a él tengo este disco. Y seguimos en Estados Unidos para irnos a un clásico, ya, bueno, el más de lo, el máximo de los clásicos. Fer. Sí, es, joder, no puede haber una pinchada sin poner a los Ramones, tío. Además, es que esto es así. Además, he traído este single porque hoy he propuesto a los chicos del grupo hacer esta versión. O sea que, bueno, vamos a ver qué tal sale y tal. Yo tengo muchas ganas, es un tema que me ha gustado siempre mucho. Es un rollo más new wave de los Ramones. Uh-huh. Es cuando empezaron ya a dejar el raca raca de los primeros discos, que también es genial, lo más que, de lo que más mola. Pero bueno, es un tema ya más... Podría ser un tema que pudiese estar interpretado por Blondie o cualquier otro grupo de la New Wave, porque tiene, además, es el estribillo, es hiper reconocible. Y bueno, pues a ver si hay suerte, nos sale bien y la podemos tocar en directo. A mí este disco, donde está incluido este single, es de mis preferidos. Sí, es cierto. Con una de las mejores portadas de la historia a todo esto. Vamos a escuchar Howling and the Moon de los Ramones. La. Ahí estaban los Ramones con esos coros tan reconocibles. Y desde Queens nos vamos a Vigo. Hombre. Capital de Portugal. No hay pinchada que se precie en la que no estén los Ramones y no hay pinchada que se precie en donde haya una gallega y no se pinche a Siniestro Total. Que por cierto estuvieron visitando en, la sí, del barrio, en el ¿no? polígono. Estuvieron por aquí, sí señor. Sí, lo que pasa es que es el residuo ya de Siniestro Total, ¿no? No es por desmerecer, pero ya que está Julián Hernández y punto pelota, ¿no? Ya no está ni Miguel Costa, ni el bajista, no. Ya no queda ni uno ya, tío. El resto estaba matando Gister en las CIES. Bueno, Miguel Costa sigue teniendo proyectos por ahí, sigue teniendo sus grupos y sus rollos. Sí, sí, y toca bastante además. Sí. Los gallegos nunca nos rendimos. Pues que vamos a escuchar, Maru. Mientras que yo pongo el mechero y veo dónde está el corte. Busca, busca. Pues vamos a poner Mata Hippies en las CIES. Ya no sé decirlo, me sale lo de Mata Hister en las CIES, que se ha puesto eso de moda y ya... Bueno, a ver si he atinado y lo he dejado en el sitio correcto. Pues vamos a escuchar a los Siniestro con este pelotazo. Mata Hippies en las CIES. Siniestro Total en su época esplendorosa de sus inicios con este sonido tan peculiar. La hostia. Qué producción, macho, que hacía mucho tiempo que no escuchaba este en esta versión, este tema, porque lo hay en el directo del Rockola, lo tocan, yo creo que sí, este directo más, el Rockola es otro rollo. Más o sea, duro, sí. Sí, es bastante más duro, más saturado, más tal, pero esto es que es tan limpito y tan minimalista. ¡Qué es la bomba! Y la vocecita esta de cuando hace lo de... Yo creo que ese es Copini, ¿no? El que canta. Es Copini, aquí. Es Copini, sí señor. Pues eso. Muy bueno, sí señor. Pues de Siniestro Total a un grupo argentino que también tiene un cantante peculiar, se llama Ricky, este cantante, caótico, desmesurado, loco, perdido, un peligro social, puro y duro. Y el grupo se llama Flema, de Buenos Aires. El disco que vamos a poner es su primer LP del 92 y vamos a poner dos canciones que son cortitas. Chicas judías y después vamos a poner Pogo, Mosh y Slam, que da el título al disco que hablábamos. Vamos con Flema. Yeah. Ahí estaba Aupa, el caos de Flema, con su cantante Ricky al frente, Ricky Espinosa. Bueno, y de Buenos Aires volvemos a la costa este, ¿no? A la costa este, bueno, nos vamos a Japón, mejor. Ah, no, espérate. He visto aquí esos streamen y... Pero es la, ah, es la otra es cara. Es un compartido, es un single compartido. Hostia, sí, estos de Valencia no son. No, no, yo no sé, a lo mejor son los de la tienda del todo a 20 de Dulo, de allí de... Tú has dicho a lo loco, y a lo loco. A lo loco, se vive mejor, como decía la gran Celia Cruz. ¿Y qué es esto? Fifi and the Match 3. Pues Fifi and the Match 3 es un grupo japonés que canta una chica, Fifi, ¿vale? Y luego hay otros tres que son The Match 3, ¿vale? Entonces, nada, pues es un single que sacaron hace un porrón de años compartido con Shock Treatment. Y el grupo este Fifi and the Match 3, pues es un clon, lo ves en la foto que viene en el single, son como son muy los japoneses, que copian todo, pues estos son ramoneros ahí a saco. Los ahí peinados, hasta uno alto y todo. Sí, los peinados, las chupas, todo, súper maqueados. Y vamos a escuchar la primera canción de esta cara, de este split con Shock Treatment, que se llama Match a Go-Go. Ahí estaban estos chicos del país del sol naciente, Fifi and the Match 3 con su Match a Go-Go. Y ya enfilamos el final del programa. Vamos a poner un par de temas y esto se acabó. Luego pondré yo una bola esta que todavía no sé qué voy a poner, pero algo habrá. Maru. Venga, pues vamos a poner School Days de Runaways. Un poquito para ir relajando y irnos a casa tranquilitos, ¿no? Que después de... esta noche de punk rock había agitación. Bueno, muy muy relajados. Bueno, muy relajados no son, tampoco, pero bueno, para ir bajando, levemente. ¿Qué canción has dicho? School Days. ¿Esto qué me has pasado? ¿Qué es? Pues son unos CDs que hacía un colega que de vez en cuando sacaba, pues hay uno de garaje, este de punk rock, y la verdad que molaba un montón porque cuando te los regalaba tenías ahí el CD, ¿sabes? Sí, la verdad es que mola estas cosas. ¿A qué sí, tío? Gente, antes con las cintas se hacía más, tío. Te cargaba una cinta de tal, de no sé qué. O un CD. Te hacía el trabajo, ¿sabes? Tú te lo regalaba y te decías, toma. Y dices, qué de puta madre, ¿sabes? Ya no tengo que hacerlo yo. Y molaba un montón. Y para el coche iban de la hostia. ¿A que sí? Pues Jolete Macana nos hacía estos favores. Pues vamos a escuchar a estas tipas. Venga, a las Runaways, a las grandes Runaways. A las chicas. Hated homework and the dirty looks. Ahí estaban las Rana, pues, con sus School Days. ¿Qué grupazo, joder. Qué grupazo, tío. ¿Has visto la peli? No, la he visto, pero hablan mal de ella, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Es raro que haga alguien una película sobre un grupo que esté guay. A mí no me desagradó, ¿eh? Pero te la tragas, sí, te la tragas. Sí. Está, o sea, guay. Es entretenidilla. Sí. No es una bazofia, no es Sid y Nancy. ¿Vale? O sea, es... La verdad es que esa me la tragué yo con toda la intención del mundo y dije, igual, ¿qué mierda? Sí. No la he vuelto, tío, a ver desde que la vi con 17 años. Da igual, tío. Pues esta te la puedes tragar, o sea, esta sí, está guay. La ves. La chica se parece a Joan Jett y la otra tal, y a la Cherry tal. O sea, está guay. Está, es crudita, o sea, explican todo lo que hacían y tal. Que y... no creo yo que se andasen por las ramas. No llevaban los hábitos de monja. No. Precisamente. Pero que está guay la peli, ¿eh? Está bastante bien, está entretenida. Y esto se ha acabado, chicos. ¿Os lo habéis pasado bien? Mucho. Claro. Pues me alegro. Ya vendréis otra vez por aquí. Vendremos a la vuelta, porque esto en agosto, no lo he dicho, en agosto me voy de vacaciones, afortunadamente, menos mal. Y hasta el día 26, que volveremos con un programa especial del grupo Lone Star de Barcelona, que habrá novedades, habrá nuevos colaboradores y todo va bien, que tengo ya ahí preparados. En una temporada que empezará, que cambiarán muchas cosas en este programa, seguramente. Y muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Y nos vamos a ir con una canción de tu grupo, de Fer, de Maguino, uh-huh, de este disco que está a punto de salir. Por fin. Bueno, por fin. Está a punto de salir, qué optimistas. No nos conocéis todavía. No, la verdad es que, bueno, el máster lo tenemos, el disco ya está, lo tenemos cada uno en nuestra casa. Y estamos esperando a hacer todo el arte, porque vamos a contar con una amiga, con Isabela de la Sierra, uh-huh, que es ilustradora y directora de arte en el Club de Malas Madres. Es una profesional como la copa de un pino, pero como todos los profesionales como la copa de un pino, pues está más liada que la pata de un romano. Entonces, bueno, nos ha prometido que para septiembre, agosto, finales de agosto, septiembre, nos empieza a enseñar algo. Entonces, cuando tengamos el arte del disco, lo mandamos al sello, porque ya tenemos sello que lo publique. Así que... ¿Cuál? Sí, estamos... Sí, yo, pues, sí, supongo que sí. Lo vamos a sacar con Rock Indiana. Ah, hostia, ese es un buen sello. Sí, señor. Sí, es un buen sello. Pues nada, enhorabuena. Gracias, Dani. Lo tenemos, Dani, ahí ya casi. ¿Qué canción es la que vamos a poner? Update Boy. Updated Boy. Es uno de los dos temas que compuso nuestro primero batería y fundador del grupo, Pablo Junquera, el batería de los Blackbirds, uh-huh, mítico grupo toledano. Y es uno de los dos temas que es de su composición. Está Enough for Today y está este Updated Boy, que se sale un poco de la tónica de lo que es el disco, como todo el disco en sí, porque hay temas de cada uno de su padre y de su madre, pero muy elegante y muy bien hecho. Pues ahí nos vamos con Maguino, luego pondré una bola extra especial después, que espero que os guste. Seguramente a alguno no le va a gustar ni un pero, que se joda. Para mí ese disco es la hostia, diga lo que diga todo el mundo. Maguino, hasta la vuelta al verano, pasarlo bien. Hasta luego, Fer, hasta luego, Maru. Gracias por venir. Igualmente, disfruta de tus vacaciones. Gracias. Sí, y ahí os quedáis. Chao. Vámonos, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. You say you're not living in the past. Those days for you, no hope for through interest. Bragging about this useful day, today wind blows. Turning over pages in your diary. Every morning have a look at that old pay-per-view. Where are you keep all your fantasy? To you.